Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and beats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:03 y es tiempo de iniciar su programa Estado de los Estados, y conduce doña Lilia Arellano, y en el que lo acompaña su servidor Joaquín Reséndiz. Y hoy, como es martes, está con nosotros nuestro querido amigo Abelardo Martín. Buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes. Y más al rato también vamos a tener a nuestro favorito filósofo del Mayaba, don Jorge González Durán. Vamos a tener a las 4:30 de la tarde, como todos los martes. Y hoy pues, tenemos, como siempre, la información más importante, más trascendente del día, de la semana también, de lo que dicen, de lo que señalan, de lo que creen los políticos de nuestra república, y que ha girado mucho en torno al tema del debate presidencial el pasado domingo, en donde pues desafortunadamente un hecho fortuito se convirtió en el tema central de este. Pero hoy hay también información destacada desde los Estados Unidos, en donde el Departamento del Tesoro está dando a conocer informaciones relativas a al aseguramiento de propiedades de negocios de dos de los hijos de el capo presuntamente más buscado en los últimos dos sexenios, de don Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, a quienes le están prohibiendo a los estadounidenses hacer negocios con estas dos personas y con otros presuntos socios o cómplices del jefe del cártel de Sinaloa. Toda esta información la tenemos para usted el día de hoy. Don Abelardo, ¿cómo va ese pie? En efecto, mi querido Joaquín, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos asestó otro golpe al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, al imponer sanciones a dos de sus hijos, a Iván y a Ovidio, a quienes se prohíbe hacer negocios con estadounidenses, y congelándoles todos los bienes o sus cuentas bancarias a su nombre en ese país. Cómplices del Chapo en Sinaloa y Chihuahua también serán objeto de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos que encabeza don Barack Obama. Así es. Hay una duda muy grande entre la gente que se ha estado señalando durante muchos meses ya, si no es que años, en relación con la guerra al cártel del narcotráfico que está haciendo don Felipe Calderón desde el inicio de su administración, en el sentido de que se ha desbaratado, se ha atacado, se ha investigado a organizaciones criminales rivales de este cártel, mientras que la organización criminal que encabeza el Chapo Guzmán se le ha dejado libre para que opere no solamente en México sino en a nivel internacional, y no ha habido en forma contundente información, acciones o medidas que desmientan esta creencia de la población. Es decir, que el Chapo ha sido protegido no solamente por la admisión de Vicente Fox el sexenio pasado, sino por esta de Felipe Calderón. Estamos a unos meses ya de que termine la admisión de Felipe Calderón y todavía no hay luces de para cuándo agarren al Chapo. Hay sí acciones por parte de los Estados Unidos en el sentido de irlo acorralando, de irlo cercando, de ir desbaratando algunos de los múltiples negocios que tiene este cártel, pero en sí yo no veo tampoco acciones ni de parte de la misión de Barack Obama ni de parte de la Felipe Calderón que nos lleven a inducir que pronto, y ya pronto, caerá don Joaquín El Chapo Guzmán. Y por parte de la Procuraduría General de la República, pues en este sentido simple y sencillamente guardan silencio. También lo hacen en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Gobernación. Entonces no sabemos para cuándo habrá acciones contundentes contra esta persona. Si es que las va a haber, tendrá que ser antes del 1 de julio para que tengan un efecto electoral fuerte. Y si no, pues ya no las tendremos al menos en esta administración. Por otro lado, el efecto de la guerra contra el narcotráfico le sigue pegando a la administración y le sigue pegando a su candidata, doña Josefina Vázquez Mota, que no haya la forma de deslindarse del gobierno de Felipe Calderón. Por el contrario, cada vez me parece que la copan más, cada vez me parece que la campaña se le sale de las manos y está siendo manejada por los calderonistas, y esto ha afectado, junto con los errores que ella misma ha cometido, ha afectado sus posibilidades reales de llegar a ser la próxima presidenta de este país. Creo que no solamente no ha subido, sino que ha bajado, y muchos analistas, muchos encuestólogos señalan que doña Josefina ya está en el tercer lugar de la intención del voto para el 1 de julio. ¿Tú qué piensas de esto, Abelardo? No, pues efectivamente seguimos abatidos por el debate. Es decir, mucha gente puso todas sus esperanzas, el PAN sobre todo, en que a partir del debate podrían revertir o incrementar la intención de voto, sobre todo de quienes llaman los que no tienen comprometido su voto, los posibles abstencionistas o quienes aún no deciden a quién votar, por quién votar. Y pues la estrategia del PAN estaba enfocada a tratar de obtener la simpatía de esos votantes, lo cual pues pareciera que no se logró, porque pues el ganador indiscutible que la mayoría de los encuestólogos da es a don Gabriel Cuadri, ¿sí? Como que es quien obtuvo la simpatía del electorado, o por lo menos de quienes vieron el debate. En segundo lugar, la teleaudiencia que presenció a través de la televisión el debate también da como pues ganador a Enrique Peña Nieto, y lo dan como ganador porque dicen que pudo sortear no solamente los ataques tanto de Josefina Vázquez Mota, sino también de Andrés Manuel López Obrador, y que se le notó que pudo responder sin el uso del teleprompter. Entonces, ya el hecho de que él haya dado la cara, se le considera como que sorteó positivamente el debate. En tercer lugar, pues está don Andrés Manuel López Obrador, que desde mi punto de vista pudo ondear las banderas o las propuestas que hace tiempo que no se le escuchaban, porque había estado enfocando toda su campaña hacia la campaña del amor. Y ahora empezó a hablar otra vez de la lucha de clases, empezó a hablar otra vez del combate a los monopolios, lo cual pues resulta necesario. Ese es el verdadero líder de la izquierda, el verdadero abanderado de ideas de cambiar el sistema político mexicano desde sus raíces. Entonces, pues bueno, el resultado del debate es ese, y por supuesto la participación fugaz pero efectiva de la modelo argentina Julia Orallén. Sí, es Orallén, ¿verdad? Sí, Julia Orallén. Julia Orallén, que pues yo creo que es la auténtica ganadora, porque según ha venido declarando, le sobran contratos a partir de los 18 segundos, especialmente de los 7 segundos en que pudo lucir ese escote que dice que se le abrió de más, que porque no pensó que se le abriera tanto, pero pues esos son los resultados. Bien, yo creo que después del debate tenemos ya con certeza cuál es el posicionamiento no solamente de los candidatos, ¿no? Me parece que el ataque coordinado o descoordinado de Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador sobre Enrique Peña Nieto, poco daño le pudo hacer a Enrique Peña Nieto. Y me parece que tras el debate también quedó muy claro cuál es el nivel de la cultura política de los mexicanos, al darle muchísimo mayor importancia a una decana que a las propuestas, que a la discusión, que a la presentación, que a los ataques, a los contraataques y a las respuestas de los candidatos presidenciales. Según los que saben de esto, los encuestólogos, los mercadólogos, los que miden la intención del voto, pocos puntos realmente perdió Enrique Peña Nieto, pocos puntos ganó Josefina Vázquez Mota, sino es que perdió. Pocos puntos también perdió o ganó Andrés Manuel López Obrador, y muchos puntos sí ganó Gabriel Cuadri, pero eso de todos modos no cambia el panorama actual, ni disminuye la ventaja que Peña Nieto le lleva a Andrés Manuel López Obrador y a Josefina Vázquez Mota. Me parece que si no pasa nada extraordinario que pueda exhibir algún tipo de debilidades, de huecos en la figura de Peña Nieto, me parece que no va a ser posible que López Obrador lo alcance, ni tampoco que repunte Josefina Vázquez Mota. Entonces, pues la elección o la decisión del voto el 1 de julio estará muy restringida para los electores mexicanos. No veo yo mucha diferencia entre el programa o el esquema que está proponiendo Enrique Peña Nieto con el de Josefina Vázquez Mota, ni mucho menos con el de Gabriel Cuadri, que se ha convertido en un aliado inesperado, o más bien esperado pero encubierto, para Enrique Peña Nieto. Y no veo cómo el proyecto o el programa de Andrés Manuel López Obrador pueda permear más en la población que no sea exclusivamente la de izquierda, la que tiene como voto duro el PRD y el PT y el Movimiento Ciudadano. Pero pues vamos a ver cómo se desarrollan los hechos en las próximas semanas. Hay que ver también cómo se desarrolla el debate el próximo 10 de junio, y conocer si no hay por parte de las autoridades de Estados Unidos algún ataque, como se espera, contra algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de investigaciones sobre presunto enriquecimiento inexplicable de políticos, de exgobernadores de ese partido, o de relaciones o complicidades con organizaciones criminales como la del Chapo, como la de los Zetas, en entidades como Veracruz, como Tamaulipas, o en otras como Culiacán, como Sinaloa, o incluso entre políticos del PAN en Jalisco o en Guanajuato incluso, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones vamos a verlas en los próximos días y vamos a seguirlas con mucha puntualidad. Así es, habrá que esperar, aunque si me preguntan qué esperas del debate del 10 de junio, y yo diría muy poco, porque si en el debate del domingo pasado pasó poco, los obuses que se mandaron a Peña Nieto, pues fueron sorteados adecuadamente por él. Sí, contestó, respondió y pues ¿qué otra cosa podrían sacar el 10 de junio para cambiar la tendencia de lo que dicen las encuestadoras? Porque hasta ahorita aparentemente las encuestadoras dicen que la ventaja del candidato del PRI es casi inalcanzable, y si no se cayó en este debate, si no perdió puntos en este debate, si conservó sus mismas tendencias después del debate, pues quiere decir que puede operar la maquinaria electoral priista, que ha venido trabajando con mucha eficiencia, con mucha mejor organización que las de los otros partidos. Ya me parece que estaban subestimando los estrategas, los candidatos, la figura de Peña Nieto. Me parece que tiene más tablas de las que creen, después de haber sido pues ya diputado local, si no me equivoco, presidente municipal, gobernador. Me parece que las tablas políticas de Peña Nieto no están a discusión, y que la subestimación que han hecho los estrategas y los aspirantes de los otros partidos, me parece que les va a costar muy cara. Bien, vamos a un corte y enseguida regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Bien, estamos de regreso, su programa Estado de los Estados. Servidor Joaquín Reséndiz está aquí con mi amigo Abelardo Martí. Abelardo, fíjate que el tema del narcotráfico, el tema de la actividad que desarrollan las organizaciones criminales, organizadas o no, coordinadas o no, ha sido un mucho, me parece, hecha de lado en el debate de los candidatos, en la exposición de ideas de los aspirantes a la presidencia de la República. Y hay, yo creo que debería tener una importancia superior y ser destacado de manera más sobresaliente por parte de los cuatro políticos o cuasi políticos, en el caso de Gabriel Cuadri, que aspiran a la presidencia de la República. Oye, también aparte de la información que nos da el Tesoro, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, también de parte de Colombia llegó información interesante, en el sentido de que fue detenido un señor de nombre Javier Antonio Calle Serna, quien tiene 43 años y es conocido en el bajo mundo como Comba. Este señor se entregó a la Policía Antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, y reveló uno de los enlaces más importantes del cártel de Sinaloa y de los Zetas con sus proveedores de cocaína en Colombia, que controlan las rutas de exportación de la droga a México. Entonces, este sería otro tentáculo más que le cortan a el cártel de Sinaloa con Colombia, con sus proveedores de Colombia. Y hoy fíjate que Gabriel Cuadri hizo alusión al problema del narcotráfico, al problema de la guerra contra los cárteles de la droga, al señalar que en algunas regiones del país y en algunos momentos el narcotráfico y el crimen organizado se ha vuelto más fuerte que el propio Estado. Hoy estuvo él en la Universidad de La Salle, en donde dijo, ejemplificó que en la región de los Tuxtlas, en Veracruz, la producción de tabaco se acabó porque está tomada por el crimen organizado. Cuadri también rechazó ante los estudiantes lasallistas que el Baester Gordillo, la líder nacional del magisterio, esté detrás de su campaña rumbo a Los Pinos. Yo creo que poca gente le cree este tipo de declaraciones, ¿no? No, pues lo que es una realidad es que el partido Nueva Alianza, que fue fundado y cuya base se sustenta en maestros, en el magisterio, pues ahí está la vinculación. Si reconocer que se está en el partido que fundó la maestra Gordillo, pues yo creo que no va en desdoro. Máxime que hay también quienes afirman que en el debate del domingo pasado, la que salió mejor librada que todos fue la maestra Gordillo, porque no ocupó ningún espacio prácticamente por parte de ninguno de los precandidatos presidenciales. Y por cierto, hoy, la reunión, el congreso de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros se ha convertido como en la pasarela, no solamente de los candidatos a la presidencia, sino que también estuvo allí el día de hoy el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien por cierto dicen que es el conferenciante que mejor se cotiza en el mundo. Sí, es el que cobra más caro. Y en México es frecuente que venga. Estuvo el domingo, llegó aparentemente desde el domingo, y estuvo con el ingeniero Carlos Slim, quien lo invitó a cenar junto con sus hijos, y después hicieron un recorrido por el Museo Sumaya ahí en la Plaza Carso. Y hoy estuvo Bill Clinton en la reunión de los aseguradores. Y también se destaca que en esa reunión ayer estuvo Josefina Vázquez Mota y hoy estuvo Enrique Peña Nieto, quien en su participación, por cierto, el candidato del PRI criticó a Josefina Vázquez Mota y a López Obrador al señalar que representan más de lo mismo y que votar por ellos es como dar un salto al vacío y generar incertidumbre. Peña Nieto advirtió que en la campaña electoral llegará el momento en que los cuchillos y las navajas muy afilados se tendrán que deponer, es decir, tendrán que volver a sus fundas. El candidato priista dijo que pese al poder económico del CENTE, el control de la política educativa debe estar en manos del gobierno. Así es, Pedro, y que estuvo muy interesante la ponencia de Clinton allí con los ejecutivos de las aseguradoras, porque él está proponiendo a los países que están en recesión o que presentan desaceleración económica. Por cierto, México ya presentó en febrero desaceleración económica, pero está proponiendo anteponer el crecimiento a las medidas de austeridad en el corto plazo para evitar nueva crisis económica global. Hasta ahorita hasta donde se ha visto en Europa, en países como Grecia, han aplicado planes de choque muy importantes, en donde han privilegiado medidas de austeridad, y según la opinión del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, esto es, no es totalmente correcto. Dice, él dice que podríamos ser capaces de volver a tener al mundo con empleo para todos en 5 o 6 años, pero que no podemos hacerlo si ponemos la austeridad antes del crecimiento y si ignoramos en el largo plazo que las medidas de austeridad deben ser tomadas. Él señaló que las recientes elecciones celebradas en Francia y en Grecia, que han castigado los gobiernos y partidos en el poder, muestran que los electores han aceptado recortes y disposición a ceder algo, pero se han dado cuenta de que las políticas no están funcionando. Menciona los resultados que se han tenido en Francia, por ejemplo, en las elecciones locales en Alemania y en el Reino Unido, en que los votantes están en lo correcto. Una cosa, esta política de austeridad no puede funcionar. Y pues, aquí en México me parece que también tendrán que tomar en cuenta esta lección, porque hoy estamos en una, presuntamente, en una mejor posición que los países europeos, pero ya hay señales interesantes. Por ejemplo, en febrero hubo ya una desaceleración económica de la economía mexicana, y yo no pienso que puedan alcanzarse las metas de crecimiento que señalaron en un principio tanto la Secretaría de Hacienda como el Congreso de la Unión al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cómo ves tú esto, Bernardo? Mira, este tema de la activación del mercado interno y de el aflojamiento de los controles a la macroeconomía es un tema que se ha venido ya debatiendo desde hace algún tiempo. Incluso, no sé si tú recuerdes, pero el propio ingeniero Carlos Slim, desde hace varios años, ha venido proponiendo, diciéndole a las autoridades financieras que aflojen las medidas de austeridad y que se tomen medidas para activar el consumo. Y pues pareciera una medida de sentido común, efectivamente, si activamos el consumo, pues movemos la riqueza, movemos el dinero y de esa manera reactivamos la economía. Yo tengo la impresión de que la economía mexicana se ha venido secando durante los últimos años, se ha venido volviendo más chiquita durante los últimos años, la producción es menor. Aquí ya mencionabas cómo en el caso de Veracruz los tabacaleros han dejado las siembras del tabaco, pues seguramente para irse a otras siembras más productivas, y no es precisamente que estén sembrando maíz, jitomate, alfalfa, cereales, no, están seguramente sembrando droga. Sí, es altamente probable que así sea. Hay gente que hay una verdad que no puede, lo puede subrayar la misión de Felipe Calderón, es que el crecimiento económico de su administración apenas se rebasa el 1% del Producto Interno Bruto, cuando la promesa de campaña del que se autodenominaba desde entonces presidente del empleo señalaba que íbamos a crecer cuando menos al 6% del Producto Interno Bruto. Si esto hubiera ocurrido, si hubiéramos tenido ese crecimiento, estoy seguro que las encuestas sobre intención del voto en estos momentos dirían otra cosa, pero no fue así. Tenemos un crecimiento de apenas el 1%, una creación de empleos que no pasa de ahí de los 400,000 empleos al año, cuando se requieren más de 1,200,000, 1,300,000, y además estos empleos son malos, son precarios, muy mal pagados, y por supuesto el ingreso que obtiene el trabajador en ese tipo de labores pues no le alcanza para cubrir las necesidades de su familia, mucho menos si pudiera tener algún hijo en edad escolar o en alguna escuela privada, pues sería imposible de cubrir, ¿no? Y a esto hay que agregarle toda la serie de tonterías que dicen los funcionarios de su administración, en el sentido, por ejemplo, de que con 6,000 pesos que pudiera ganar un mexicano era más que suficiente para cubrir todas las necesidades de alimentación, de vestido, de educación de sus hijos, y además les ahorraría. Me parece que esto, en lugar de abonar a un mejor desempeño de la administración, pues sucede todo lo contrario. ¿Cómo ves tú esto? Pues fíjate que tiene la razón el señor Clinton, puesto que él tiene una visión global de la economía. Es un hecho que los países asiáticos han venido posicionándose cada vez más en la generación de empleo, en la elevación de los niveles de vida, en la superación de los problemas estructurales como la pobreza, y que pues van empujando al mundo. Entonces, pues hay que atender las sugerencias de Mr. Clinton. Así es. Bien, vamos a un corte y enseguida regresamos con don Jorge González Durán. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. Bien, pues seguimos en su programa Estado de los Estados, son las 4:33. Fíjate que el asunto del debate todavía está dando mucho, mucho de qué hablar. Hoy López Obrador consideró que muy pocos mexicanos vieron el debate el pasado domingo, por lo que se debe de insistir en que el próximo se transmita por canales de mayor audiencia. El candidato de las izquierdas reiteró que hay una estrategia para controlar la información en torno a la contienda presidencial para, según él, favorecer al candidato priista a Enrique Peña Nieto. López Obrador también anunció una nueva estrategia en su campaña a la que se integrarán en sus recorridos por el país los miembros del gabinete que ha propuesto. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que es conveniente que se obligue a las televisoras a que transmitan en sus canales de mayor cobertura el debate, o que la estrategia que es la correcta? Yo creo que cada quien debe hacer lo que diga la ley. Si la ley dice que deben transmitirse a nivel de cadena nacional los debates, que así se haga. Yo creo que el candidato del PRD está bien en el fondo su planteamiento, pero en la forma de presentarlo se equivoca, porque lo vuelve a hacer como lo hizo en la ocasión anterior, en donde lo que consiguió fue que todos los comunicadores se pusieran en contra de él, cuando que ahora se vio a un López Obrador que estuvo participando. Entonces, ¿para qué quejarse si se le están abriendo los medios? A mí me parece que es una interpretación que él trae todavía del 2006, en donde efectivamente pues él enfrentó un bloqueo, enfrentó una andanada, ya la vivió y se está tropezando con la misma piedra. Los medios no son los responsables ni los culpables de si le va bien o le va mal. Por una parte, el IFE dice que este debate tuvo niveles de audiencia nunca antes visto, es decir, estos debates tuvieron mayor audiencia que los del 2006, en donde él incluso participó en uno de los debates. Ahora, si en este momento él se está quejando de que los medios son los responsables de que su campaña no prenda lo suficiente, yo lo que observé el pasado domingo es que su argumentación es una propuesta diferente, es unas líneas de gobierno que se distinguen de las de sus opositores, y si él quisiera aprovechar los medios de comunicación, pues están a su alcance. Pero si lo que quiere es, o lo que está pensando, es que tienen que hablarse bien de él, pues está, yo creo que, equivocando la operación. En el fondo puede tener razón, sí, es deseable que los mexicanos sean mejores ciudadanos. Yo no sé si tú te enteraste, pero los franceses, en el debate de hace un poco más de 8 días antes de la elección, participó viendo la televisión del debate de Sarkozy con Hollande, sí, participó cerca del 60% de los franceses. Aquí en México, si participaran y vieran el debate el 60% de los mexicanos, eso querría decir que tenemos ciudadanos diferentes. Pero mientras pensemos que el fútbol tiene mayor audiencia y que puede competir con un evento cívico como el conocer las propuestas de los candidatos, por una parte, y por la otra también, tenemos que ser conscientes de que el formato actual de los debates aburre hasta el más entusiasta. Gracias. Don Jorge González Durán, muy buenas tardes. ¿Usted qué opina? Muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Abelardo. Querido Jorge, buenas tardes. Yo opino que el formato no hace el debate. Y a mí, en lo particular, no me disgustó mucho el formato del debate. Al contrario, me pareció que con el poco tiempo del que disponía, 1.5 minutos, 2 minutos los candidatos, era más que suficiente para exponer sus ideas, porque yo creo que un político como nosotros, los periodistas, debemos tener desarrollado una capacidad, la capacidad de síntesis. Lo que no se pueda decir en 1.5 minutos, en 2 minutos, no merece la pena que se diga. Yo creo, además, de que el debate fue de tres candidatos y de un impostor, ¿no? Aquí debatieron con altura. A lo mejor estoy rompiendo yo algunos paradigmas o algunas cuestiones generalizadas, pero yo digo que el debate fue un buen debate entre los tres, entre Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes dicen, casi no hubo propuestas, hubo ataques. Yo creo que de eso se trataba. Se trataba de que los candidatos debatieran y contrastaran personalidades, trayectorias, orígenes, para que la gente sepa quiénes son. Ahí, ojalá hubieran salido a relucir más cosas de estas. Volvemos a repetir lo que alguna vez dijo García Márquez: que las personas tenemos tres vidas: la pública, la privada y la secreta. Aquí se habló nada más de la vida pública de los candidatos. Ojalá también se hubieran abordado otros aspectos, pues de su vida particular de interés público, claro. Pero yo creo que estuvo no a la altura de las expectativas, porque tampoco estamos hablando de que los mexicanos no tenemos la suficiente madurez cívica, y por lo tanto creo que tampoco la mayoría de los mexicanos esperábamos un debate de propuestas solamente. Hubiera sido quizá muy aburrido y no hubiera sido un debate. A ver, ¿usted qué opina sobre el desarrollo social, sobre seguridad pública, sobre educación, sobre salud? Pues hubiéramos escuchado lo que vienen repitiendo en cada uno de sus actos, en cada uno de sus mítines, de los foros en los que participan. Era un contraste no solo de propuestas, no solo de proyectos, sino también de trayectorias, también de historias políticas, también de actitudes. Al final de cuentas, la vida es una actitud, y la actitud que asumieron los candidatos fue hasta, digo, repito, no llenaron las expectativas, pero fue algo de lo que se esperaba, que se dieran entre sí, que, y además dicen, bueno, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador enfocaron sus baterías contra Peña Nieto. Pues es que así debía de ser. Tienen que atacar al que va adelante, y según las encuestas, el que va adelante es Enrique Peña Nieto, y a él había que bajar. Yo creo que esa era la estrategia normal, la que dicta el sentido común, de bajar al que va arriba para tratar de emparejarlo y no mirar, pues por eso no pelaron a Cuadri, porque pues a quién le interesa Cuadri. Si acaso... ¿Y si lograron bajarlo, don Jorge? ¿Perdón? ¿Sí lograron bajarlo con los ataques Peña Nieto y a Peña Nieto, bueno, esta Josefina y López Obrador? No sé si lo lograron bajar, pues yo, pero el objetivo, y el objetivo que van a seguir, pues es ese. ¿Pero sí lo lograron hacer o no? Yo no sé, yo creo que no mucho, pero esa era la estrategia de bajarlo. Si no lo lograron bajar es que no les funcionó la estrategia, no la del ataque, quizá el contenido. Quizá las armas, pero no la estrategia. La estrategia debe seguir siendo la misma, de bajar al que va en primer lugar. El cómo, pues yo no sé, yo no soy estratega de los políticos, pero yo creo que sí es de elemental sentido común. Aquí hay que alcanzar al que va adelante. ¿Cómo? Hay que ponerle piedras en el camino, hay que darle zancadillas, en fin, hacer uso de todo lo legalmente permitido para bajarlo, y yo no sé si lo lograron. Hay que esperar las encuestas, a lo mejor no, pero la estrategia no estuvo errada, quizá la táctica sí, que esa es otra cosa, ¿no? O sea, la forma, el cómo, a lo mejor fueron, a lo mejor no lo despeinaron, como dicen algunos titulares, no le quitaron una pluma al gallo, a lo mejor no, pero yo creo que está bien Josefina y López Obrador de tratar de bajar al que va arriba, ¿no? O sea, por eso López Obrador no atacó a Josefina, ni Josefina a López Obrador, porque van, en el mejor de los casos, empatados ellos, ¿no? Y ni siquiera miraron a ver a Cuadri, ¿no? Porque, pues, ¿para qué? Tenían que ver a Peña. Entonces hay que entender esto, ni desgarrarse las vestiduras, ni decir por qué perdieron tiempo en atacar a Peña Nieto. Pues porque él es el que va arriba. Creo que eso es lo que dicta el sentido común. Y, pues, a mi juicio, no fue un mal debate. Y sí, quizá, como dice, el que más se quejó del tiempo fue Peña Nieto. Tengo poco tiempo, el tiempo me es insuficiente. Bueno, pero al final de cuentas ellos, sus representantes, aprobaron en el IFE el formato. Ojalá que cambie el formato. Yo no sé cómo, no sé si dándole más tiempo a los candidatos para que expongan sus ideas, no sé si quizá reduciendo el número de temas, en fin, no sé, ¿no? Pero sí, quizá necesite mayor agilidad. Y ojalá que vuelvan a poner a la edecán otra vez allá mismo en el seno del debate, porque las fotos de ella en la primera página nos hablan de que todavía somos un país con una misoginia abierta, esta muchacha que fue a hacer un trabajo que no tenía otro vestido que ponerse más que el que estaba allí para ganarse 3,500 pesos, pues luego ha sido objeto de mofas, de escarnio, que por qué no es un delito ser modelo de, pues, de alguna revista o ser edecán. Ella fue como lo que es, así la contrataron. Entonces, me parece que es un exceso de un moralismo chafa el criticarla como lo han hecho muchos, ¿no? ¿Que por qué? Pues ¿por qué? Porque pues ella estuvo bien, no hizo que el evento desluciera, no fue un agravio, como muchos dicen. Me llama la atención que muchos hayan puesto el grito en el cielo de que por qué la contrataron, y ahí tratando de enjuiciar a los que la contrataron y que por qué. Pues estuvo bien ella, hombre, estuvo, o sea, no sé, vaya, ¿no? ¿Querían una monja ya o qué querían, no? O sea, ni siquiera Josefina Vázquez Mota protestó, protestamos los hombres, lo cual habla mal de nosotros. Pues sí, incluso Cuadri dice que ojalá haya más edecanes. Y, ojalá haya más, claro que sí, más edecanes. Y algunos comentaristas lo que dijeron es que por qué no se aplicaban, ¿sí?, las técnicas y los procedimientos de las peleas de box, en donde en cada round, ¿sí?, pasa una señorita guapa, una muchacha atractiva, ¿verdad?, indicando el turno o el round, en el caso del boxeo. Aquí podría ser el turno del candidato. Muy, muy sugestivo, muy interesante, el de que una muchacha así, con esos vestidos, yo no diría con ese, como se les llama, provocadores, no, porque no son, pues no provocan nada, pues van vestidas elegantemente, con ropas mínimas, con un cartel a decir, y ahora el turno es de López Obrador, ¿no? Y a ver si no los confunden. Sí, es lo más que podía pasar, pero llamaría más la atención y tendría mayor rating, hablando del rating, ¿no? Aunque hoy un periódico en México, en El Economista, se publicó un artículo en donde los psicólogos y psicólogos, creo que de una universidad estadounidense, dijeron que efectivamente los hombres se trastornan cuando se dirigen o cuando pasa una mujer delante de ellos, y si es una mujer guapa que atraiga la mirada, pues se trastornan más. Decía el artículo que los hombres se ponen tontos ante la presencia de una mujer guapa. Al contrario, nos debe exaltar, debe despertar nuestra inteligencia, no lo otro, no despertarnos la tontería, porque pues qué barbaridad que suceda esto. Sí, pues, ese es en términos generales mi comentario, Joaquín Abelardo. Muchas gracias, don Jorge, nos escuchamos aquí el próximo martes. Más, ¿no? El próximo debate, ¿cuándo va a ser? El 10 de junio. Así no se olvida. Otro, como había dicho López Obrador, que quería 10 o 12 debates, ¿no? Tampoco se pueden pasar la vida debatiendo, ¿no? Pues, no va a haber de piña. Nomás va a haber otro. Así es. Y la pregunta esa de que si esto logró bajar a Peña Nieto, pues yo no sé, ¿no? Pero de que la gente que lo vio salió hasta cierto punto satisfecha, no del todo, pero sí, y yo creo que no hubo desencanto. Así es. Okay. Muchas gracias, don Jorge. Buenas tardes. Mario, gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a un corte, enseguida regresamos. I've got you under my skin. ¿Es la misma, qué? ¿Sí? I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Sí, estamos de regreso, estamos ya casi a punto de terminar este programa. Su programa Estado de los Estados. Tenemos muchas llamadas, afortunadamente. La señora María del Carmen Sánchez, ella nos habla desde Catepec, y dice que qué aburrido está el programa sin Lilia, de veras que sí. ¿Cómo no vino, verdad? Y sin el señor Jorge, y sin el señor Paco. Nosotros la extrañamos también. Nosotros la extrañamos también mucho. Esperemos aquí que sea el día de mañana, sin falta. Doña Lilia, no falte mañana, que la están pidiendo su radio escuchas. Doña Sofía Almanza de Naucalpan, ahora que va a ser el Día de las Madres, habría que ponerle tache a muchas de ellas. ¿Cómo? como las mamás de los candidatos que quieren ser presidentes, que quieren privatizar todo, incluyendo Pemex, aún más de lo que ya está, y de tantos otros malos mexicanos que quieren enriquecerse a costa de los pobres, a la mayoría de los mexicanos. Obviamente no hubo un buen ejemplo en esos hogares. De Catepec también nos habla Rubén Pinto, uno de nuestros fieles radioescuchas. Dice: tanto Josefina como Andrés Manuel están utilizando una estrategia de caída, mejor que la cambien. Don Jorge García dice que nos invita al documental Estado de Shock, de parte de Buzón Ciudadano, que se va a presentar en el SITUAM, es el sindicato de la UNAM, en Calzada de Tlalpan 1036, el viernes 11 de mayo a las 18 horas. Andrés Mejía, él nos habla de Gustavo Madero, dice: recomendamos a los doctores que lean las encuestas de La Jornada del Universal para que constaten que Andrés Manuel va a la cabeza. Yo no he visto ninguna encuesta que señale a López Obrador a la cabeza. No, ninguna. He visto que señala que va para arriba. Eso quisiera el equipo de López Obrador. Eso sí, pero que va en primer lugar, no, me parece que no, ¿eh? No. Don Ángel Cervantes dice: amigo Abelardo, acaba de mencionar que hay agricultores del tabaco que se pasan a producir otra droga, y si como informador no nos falla, él sabe que sembrar tabaco convierte en los verdugos que más matan, ya que el tabaco, como crimen de lesa humanidad, es la tarea que todos debemos combatir, a pesar de que Obrador haga maridaje político con los tabacaleros como Slim y el salinista Alfonso Romo, también tabacalero, dice el señor Ángel Cervantes. Jesús Acevedo nos habla de Iztapalapa, les invitamos al público a revisar el portal porellas.org, que se refiere a las mujeres de Atenco, y ojo, en el país Casas Geo es una empresa mentirosa y trans, dice Acevedo. Jesús Mercado de Coacalco: es estupidez o cinismo de algunos comentaristas informativos decir que Cuadri ganó el debate, porque él no debatió en ningún momento, porque ni siquiera lo tomaron en cuenta. Cuadri es un bufón de la maestra. Raúl Tapia del Distrito Federal dice: ya vi el debate, ¿nos quieren ver la cara de tontos o qué? ¿Qué nos ocultan? Se la pasan más hablando de la modelo que del debate. ¿Creen que somos tontos? Saludos a todos. Gloria García de la Miguel Hidalgo: los comentaristas que tienen, veo que están impresionados con Cuadri, que no se dieron cuenta que habla de pura privatización y de modelos extranjeros. Cuadri es un corrupto, y de Peña Nieto, como no va a ir adelante, si entre todos estamos pagando su campaña. Sin Lilia, no me gusta el programa. Pues está en su derecho. A mí tampoco. Berta Mercado del Distrito Federal dice: Hacemos la presentación del libro La Cocina del Diablo con el psicólogo Héctor Díaz Polanco, con la participación de Luciano Conchero, este sábado 12 de mayo a las 11 de la mañana en el auditorio del Parque de la Colonia Postal en Andalucía y Unión Postal, cerca del metro Villa de Cortes. Le vamos a decir a doña Lidia que no falte. Y dice don Manuel Munguía de Ciudad Neza: saludos a todos. Con el fracaso del neoliberalismo en todo el mundo y de sus ambiciones globalizadoras, lo que México necesita es un cambio urgente de modelo económico, además de un presidente honesto que no engañe ni destruya al pueblo mexicano, y que además tenga mejor solvente económicamente, que acabe con las y de todos los neoliberales que en los últimos 29 años han desmantelado la economía nacional, dice el señor Manuel Munguía. Eduardo López de Coyoacán dice: acerca del debate del pasado domingo, muy a pesar del duopolio televisivo que se empecinaron en programar dos partidos de liguilla a la misma hora, el nivel de audiencia del debate fue superior, por lo tanto ellos mismos se darán cuenta que ya no deben tratarnos como gente no pensante. El señor Emilio Sánchez de Naucalpan: invito al público a la reflexión del debate con Pablo Moctezuma Barragán este miércoles 9 a las 19 horas en el kiosco del Parque de Pastores entre Tramonte y Capilla. Esto debe ser en Naucalpan. Armando Maliachi de Cuernavaca dice, el señor Abelardo repite lo que dice la prensa que apoya a la derecha, al PRI-AN. De cómo extrañamos al señor Paco Cuadri, es un político golpeador al servicio de Peña Nieto, inflado por las empresas encuestadoras. Cuadri no ignora que transnacionales compran y venden energéticos, como el caso del gas que compran en Perú y lo vendieron carísimo en Pemex. Y la producción ya nos está señalando que se nos acabó el tiempo, así que pues yo les doy a todos ustedes las gracias, también a mis compañeros de Saúl Peña y Roberto Bautista en la producción, en la dirección de información, la agencia Cuadratín y su servidor Joaquín Reséndiz, en los controles el joven Jul, Juan Carlos Pineda, en el soporte técnico, me parece que todavía trabaja aquí el ingeniero Gilberto García, el asistente de producción es Alfredo Villavicencio y César Villafranca, y en los teléfonos César Villafranca precisamente, su servidor Joaquín Reséndiz se despide. Señor Abelardo, pues buenas tardes a todos, Abelardo Martín les da las gracias. Muy buenas tardes, hasta mañana, aquí los esperamos en su programa Estado de los Estados. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.